Bueno, Félix, seguimos imbatibles, ¿no? O imbatidos después del empate en Ebro. ¿Cómo fue el partido? Partido, bueno, no fue nuestro mejor partido, ¿eh? El Ebro fue superior en durante bastantes fases del partido. Bueno, hicimos algunas cosas bien, otras mal. No tuvimos buena salida de balón, no tuvimos mucho acierto en el control individual, no combinamos bien y nos costó mucho llegar arriba, ¿no? Y tener posesión de balón. Y por otro lado, pues nos defendimos bastante bien, con mucho orden, la gente corrió muchísimo. Bueno, y eso hizo que, a pesar de que el Ebro tuvo más el balón y llevó el tiempo y dominó más el partido, tampoco creo gran ocasión, un número exagerado de ocasiones de gol respecto a las que creamos nosotros, ¿no? Y quizás ellos estuvieron ahí sin ocasiones, nosotros tuvimos. Y luego, pues el punto de no tirar el partido, nosotros hasta el final tuvimos fe, tuvimos convicción, el equipo lo intentó hasta el final. Me faltando, yo que sé, dieron el tiro ya por muerto cuando metieron el 2-1, empezaron a perder tiempo. Ahí quizás se equivocaron y nosotros pues tuvimos la suerte y el acierto de conseguir ahí un gol faltando 5 minutos, que nos da pues eso, la invencibilidad, un punto más y quitarle 2 al Ebro, ¿no? Fue un gran resultado, quizás, ¿no? Este 2-2 en Ebro, es un campo difícil, un rival muy difícil. Un rival difícil, sí, un muy buen equipo, tuvo un buen control de juego, demostró tener mucha calidad. Un equipo que por banda es muy rápido, combinan muy bien. Ya sabíamos a lo que nos íbamos a enfrentar, conocíamos más o menos la estructura del Ebro y cómo jugaba. Y fue un fiel reflejo de la otra semana de lo que era, ¿no? La pena fue pues eso, no tener nosotros más control de balón. No nos estuvimos adaptados en el juego desde atrás, no supimos combinar, no sé, en el medio campo. Hemos hecho una gran primera vuelta. ¿Cómo la valoras esta primera vuelta que está a punto de terminar? Yo creo que hemos hecho un muy muy buen inicio de temporada, ¿no? Incluso por encima de lo que pensábamos, ¿no? El objetivo era estar con los de arriba, pero estamos con los de arriba desde el principio, aún no hemos perdido. Quizás el Ebro dio la sensación de ser superior a nosotros en el terreno de juego el otro día, pero los demás equipos ninguno, ¿eh? Y si agarramos un poquito de los puntos que llevamos, sí los podríamos dar, ocasiones que hemos generado. Desde luego no tengo ni un punto de más de los que nos merecemos, quizás algún punto menos, ¿no? Yo estoy muy contento, el equipo está defendiendo fantástico, está trabajando muchísimo, tenemos que mejorar en el juego, tenemos que mejorar en la combinación, en hacer ocasiones, nos está costando un poquito esto. El otro día hicimos 20 minutos muy buenos en casa, si somos capaces de en casa. Ese es el hándicap que estamos teniendo, ¿no? La falta un poquitín de juego y las dimensiones de nuestro campo al equipo contrario. Solamente con acumular gente atrás, pues ya no es que el problema, no hace falta ni que basculen bien, ni que hagan presión bien, ni que ya nos crea problemas, ¿no? Y ese es el pequeño avance, ¿no? No más los puntos en casa, quizás, ¿no? Pero vamos, en líneas generales estamos haciendo algo muy, muy bueno. Y ahora, bueno, este parón navideño, estas 2 semanas sin fútbol, ¿crees que nos beneficiarán, nos perjudicarán? La verdad es que yo creo que nos viene bien. Nos viene bien porque tenemos gente con molestias, gente cargada. A ver si podemos recuperar gente que hace tiempo que no nos ayuda. Bueno, las lesiones no es algo, vamos a decir, daño, pero bueno, entre comillas, porque el equipo ha respondido muy bien, ¿no? Para eso se confecciona la plantilla. Pero bueno, por ejemplo, Cierco hace 4 o 5 semanas que no está con nosotros. Manel no nos ha podido ayudar en muchísimas ocasiones. Bria, no olvidemos que se ha incorporado al equipo hace 2 semanas. Alberto tampoco pudo estar este último día. Enrique con alguna molestia. Mar García no ha podido jugar. Nos han hecho daño ahí las lesiones. Y yo espero que estas 2 semanas sirvan para que todos vuelvan enteros y con ganas de aportar. Y bueno, el otro día se lo comentábamos los chavales, ¿no? Nosotros vamos a ser exigentes, nos vamos a exigir muchísimo, vamos a trabajar mucho, vamos a ser muy meticulosos en el trabajo y a ver si somos capaces de empezar con muchísima fuerza, ¿no? Tenemos ahí un partido con un equipo de los que está arriba, la Naja, que si nos gana nos pasa. Los puntos no los regala nadie, o sea que si lleva los puntos que lleva es porque se los ha merecido y los ha trabajado. Y bueno, ya te digo, nosotros con muchísimas ganas y vamos a aprovechar las 2 semanas para descansar todos un poco y luego a volver a coger los entrenos y la liga con muchísima fuerza. Bueno, pues Félix, dejamos esto aquí y hablamos en 2009. Que vaya bien las fiestas de Navidad y que tengas una buena entrada de año, Félix. Muy bien, pues ¿Vale? igualmente aprovecho para desearte a ti muy feliz año nuevo, felices fiestas y a todos los de la familia de Alto Rincón igualmente, felices fiestas Perfecto. y feliz año nuevo.